El tema que vamos a desarrollar en esta charla es la necesidad que tenemos de trabajar en nuestra propia formación humana, la dimensión humana de nuestra personalidad, como la base que supone la santidad. Y que, por lo tanto, también la base que supone una vida religiosa, auténtica y plena. Habrán escuchado quizá varias veces ese axioma que se cita mucho, gracia non tollit naturam, o también gracia presupponit naturam. La gracia no destruye la naturaleza y la gracia presupone la naturaleza, ¿no? Un axioma que Santo Tomás cita a menudo, ¿no? Y que significa que la gracia de Dios, la acción gratuita de Dios en el alma, no solo no hace inútil todo el trabajo de formación del carácter y de la virtud humana, sino que la supone. Sobre eso justamente hará la obra la gracia, elevando ese trabajo humano, ¿no? Ese trabajo humano. Indudablemente, ¿no? Dios obra muchos milagros, pero no obra Dios ningún milagro inútil. Es decir, Dios obra milagros cuando en su divina providencia tiene destinado pasar por encima de las leyes naturales en alguna cosa y obrar un fin sin necesidad de que los hombres pongan sus medios. Así, por ejemplo, convierte a un pecador cuando éste quizás ni tenía pensado acercarse a Dios, o Jesucristo cambia el agua en vino sin presuponer el material, digamos, normal, ordinario, del cual se hace el vino, que no es el agua, ¿no?, sino la uva. Pero evidentemente que esto, aún siendo muy abundante, esta obra milagrosa de Dios, es excepcional. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros vemos habitualmente es que Dios respeta las leyes que Él mismo ha creado y ha puesto en la naturaleza. Y por lo tanto, entonces, si uno quiere dedicarse a vender vino y a fabricar vino, tiene que conseguir uvas, no tener un gran tonel de agua, ¿no?, y ponerse a rezarle a Dios de que le convierta ese agua en vino. Probablemente se funda, ¿no? Y San Pablo mismo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, decía esa expresión: el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, si el que no quiere poner de su parte lo que tiene que poner, se queda con las manos vacías, en cualquier orden, también en el orden de la santidad o en el orden de las virtudes religiosas o todo lo que uno quiera, ¿no? No es el que no quiere trabajar, bueno, no importa, ya, Dios es muy bueno, muy misericordioso, Él se va a encargar Él. No se va a encargar Él, porque Él ha puesto ya esas leyes, las leyes mismas de la naturaleza tienen por autor al mismo Dios. Esto significa entonces que si la base humana, decíamos, se presupone para todo ese trabajo de la gracia, nosotros nos vamos a encontrar con que, en primer lugar, donde no hay posibilidad alguna de una base humana sobre la cual después se edifique todo ese edificio de la vida espiritual y de la santidad, ¿no?, entonces no vamos a tener en ningún momento luego un buen religioso. Si no hay ese fundamento, no hay edificio sobre el fundamento, salvo los casos que ya he dicho, que Dios quiere obrar milagrosamente, pero uno puede pasarse toda la vida sin conocer ninguno de esos casos milagrosos. Y en segundo lugar, quiere decir esto que, entonces, donde no hay ninguna posibilidad, porque no hay lo que llama San Ignacio subjectum, ¿no? O sea, un sujeto que sea capaz, aunque sea todavía en bruto, o sea, sin trabajar, pero es un sujeto capaz, donde no hay ni siquiera eso, no vamos a entender eso. Por eso, si nosotros tenemos una persona, por ejemplo, que es intelectualmente nula, porque no tiene capacidades intelectuales, nunca vamos a conseguir de él que sea un gran científico, un gran literato o un gran sabio. Si no hay subjectum, no, por más que lo mandemos a la mejor universidad y con los profesores más pacientes que hay, más caritativos, nunca vamos a lograr nada. ¿Eh? Porque, no es porque no quiera o él o no ponga de su parte lo que tiene que poner, sino que por más que ponga todo lo que pueda poner, ahí no hay nada de base, no hay base. Y en segundo lugar, esto significa que en aquellos que sí tienen ese subjectum, esa capacidad, pero esta está en estado potencial, como suele acontecer con cualquier persona que comience ese camino hacia la santidad y que tiene los elementos mínimos fundamentales, digo, si está solamente en potencia, nunca llegará eso a desarrollarse sin un trabajo voluntario, o sea, de la misma persona, un trabajo serio, abnegado, sobre su propia naturaleza, sobre su propia naturaleza. Si esa persona, como decíamos recién, espera que sin trabajo Dios haga todo, es decir, siembre él la semilla de la virtud, la semilla de la santidad, que eso sí lo hace. La recibimos con la gracia y ya desde nuestro bautismo recibimos también todas las virtudes, pero en un estado incuativo, en un estado potencial, como cuando ponemos una semilla en un campo que es fértil, pero después hay que regar y hay que trabajar. Si no se pone eso, o sea, si uno espera que Dios sea el que siembre la semilla y el que después haga todo el trabajo que nos corresponde a nosotros, ese nunca llegará tampoco a desarrollar nada y no podrá ser ni santo, ni buen religioso, ni nada, ¿no? Cuando una persona comienza este camino de la santidad, o también cuando comienza el camino de la vida religiosa, puede encontrarse con un doble modo de vacío, o en todas las cosas, o generalmente no es así, sino en distintos campos de su personalidad. Un doble modo de vacío puede encontrarse. Un vacío que es una mera ausencia, o sea, hay cualidades humanas que no tiene, mera ausencia, no tiene, cuanto le falta, qué sé yo, trabajar el orden, no es una persona, no tiene capacidad, digamos, de ordenar sus cosas, no tiene buen trato, simplemente no sabe cómo tratar a las personas, no sabe cómo se debe respetar a cada uno, y pongan cualquier cosa, no sabe cómo estudiar, no sabe cómo rezar. Encontramos mera, puede ser entonces en primer lugar un vacío que es mera ausencia, falta de esas cualidades necesarias, o lo que es generalmente lo que nos encontramos más a menudo, no es un vacío de cualidades humanas necesarias, sino un vacío llenado por el defecto contrario. O sea, nosotros nos encontramos generalmente una persona que no sabe cómo, ni siquiera cómo dirigirse a Dios, sino que incluso tiene la enorme capacidad de dirigirse a cualquier cosa menos a Dios. No tenemos una persona que no sabe cómo poner orden en las cosas que tiene en su armario, sino que es una persona incluso que donde pone la mano desordena todo. O sea, eso es lo que nos solemos encontrar, ¿no? En cualquiera de los dos casos, evidentemente, hay que trabajar. Se darán cuenta de que es más difícil el segundo que el primero, porque implica desarraigar un defecto y arraigar esa cualidad de la que estamos hablando, ¿no? Si nosotros somos personas que tenemos todas las cualidades necesarias para una vida espiritual sólida y una santidad, entonces en nuestra vida todo está bien y esta charla no tiene ningún sentido para estas personas en concreto, ¿no? No las voy a invitar a que se vayan porque se van a levantar todas, se van a quedar todas frente. Pero en general hay que reconocer que las personas que tienen todas esas cualidades son pocas, ¿no? Son pocas. Casi todas las personas tenemos carencias, y carencias llenadas muchas veces por defectos humanos en distintos campos, ¿no? Y por lo tanto, entonces, debemos hacer un trabajo serio en nuestra formación humana, en nuestra formación humana, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esos desórdenes de la personalidad o esos vacíos llenados a veces por cualidades contrarias a las buenas cualidades que tienen que hacer de fundamento a una vida espiritual seria, generalmente se expresa eso con una expresión que es muy amplia y por lo tanto también confusa y ambigua, que es falta de madurez. Falta de madurez en un campo, falta de madurez en otro, ¿no? Se usa mucho esto, pero muchas veces uno no sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Ciertamente cualquiera de estos vacíos o falta de cualidades adecuadas para forjar una virtud es una falta de madurez, ciertamente, ¿no? O sea, algo que todavía no ha sido trabajado, no ha llegado a la sazón propia, digamos, que tendría que tener, ¿no? Ahora bien, cuando uno habla de esas faltas de madurez o de inmadurez de una persona, muchos sobreentienden que se trata de problemas afectivos, la mayoría relacionados con problemas de la sexualidad. Y no es así, no es así. La inmensa mayoría de los problemas que presentan las personas en esta dimensión humana son de otro orden. Por ejemplo, solamente voy a poner en modo de ejemplo algunos de los que uno más frecuentemente se encuentra. Por ejemplo, en el terreno de la ira. En el terreno de la ira, y que eso hay que prestar mucha atención a estos defectos, porque la ira es una pasión a menudo devastadora de la propia persona, quizá no de los demás, porque no todos los que tienen problemas de ira, rencor, cólera, terminan expresando esto en explosiones que molestan a los demás, algunos sí, pero otros esto no se ve, sin embargo, lo mismo hace un daño tremendo dentro de su corazón. Puede expresarse estos desórdenes en este terreno de la ira de distintas maneras, como dije recién, como explosiones violentas a veces como mal humor persistente, otras veces como resentimientos, otras veces como deseos de venganza, de cobrarse cualquier ofensa que uno cree haber recibido, alguna vez ha recibido en serio y otra vez están en su imaginación, como siembra de mal espíritu, ¿no? En los lugares donde está, en los grupos a los que pertenece, siempre está poniendo esa cuota negativa. Hay personas, todo lo ven negativo, todo negativo. Y eso muestra que está enojado con algo. Está enojado con algo, ¿no? El otro día cuando viajaba de San Luis a San Rafael, pusieron una película, ¿no? La película era una película interesante, tipo documental de la vida de una persona. Yo me puse a leer un libro, ¿no? Porque no tenía ningún interés en verla. Y había una señora que se ve que no solamente no tenía ningún interés, sino que le molestaba porque quería dormir. Entonces cuando estaba, se ve que estaba enojada, de pronto empezamos a escuchar música. Escuchaba música, era más fuerte. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Le pregunto a uno que tenía, yo venía en un asiento individual, después había dos asientos, estaba la señora, estaba en el segundo contra la ventana, y se había acostado, iba a dormir contra la ventana. Le pregunto al hombre, ¿no? Le digo, discúlpeme, pero ¿la música viene de la señora? Y me dice, sí. Y a todo esto todos se daban vuelta y miraban ahí, ¿no? Yo no se daba por el ruido, entonces le digo, mire, la puede despertar. La despierta, entonces le digo, señora, ¿podría bajar su música? ¿Ah, sí? Pero que bajen, entonces que bajen la película. Digo, bueno, todo esto, todos empezaron justo, estaban esperando a que alguien le dijera algo. Así que entonces una incluso llamó al asistente del chofer que vino, le pidió lo mismo. Dice, si yo no quiero escuchar la película, entonces ustedes escuchen mi música. Era una cosa que nos mirábamos con algunas personas y decíamos, esto es una conversación de loco. O sea, la señora está enojada con una entidad que es la compañía que pone entre otros servicios una película que tragarse, que encima no era mala, ¿no? Está enojado con otro y nos está haciendo pagar a todos, porque nadie podía, los que querían ver la película no podían ver la película porque se escuchaba la música más fuerte que la película, y los que querían leer, como yo que venía leyendo, no podía escuchar porque había una película más la música que competía con la película. Y a todo esto, por el enojo de la señora, que incluso hasta era una cosa hasta irracional, porque estaba vengándose de la compañía, perjudicando, haciéndole daño a los otros pasajeros que capaz que estaban en las mismas condiciones que ellos, digamos, así, digamos, teniendo que padecer una cosa que no querían, ¿no? Y eso sin razón, ¿no? Esa siembra, entonces decía, de mal espíritu, también como dificultad para el perdón pronto y sincero, como antisocialidad o dificultad para vivir pacíficamente en un grupo, en una comunidad, tiene muchas maneras. Esta pasión de la ira no trabajada a tiempo y drásticamente puede convertirse en una potencia destructiva para la persona y para la sociedad en que vive, incluso la pequeña sociedad que se llama matrimonio y familia. La misma familia se destruye por estas cosas, ¿no? En segundo lugar, señalo la tristeza. Me refiero a la dificultad persistente de manejar los estados de ánimo deprimido, no me refiero a la depresión como enfermedad, ¿no? En algunos casos hay tristezas que son verdaderamente depresiones encubiertas y que tienen que tratarse médicamente, pero muchas veces no llega a ser eso, llega a ser simplemente un hábito, un mal hábito que la persona deja que vaya creciendo por no combatirlo adecuadamente. Que se manifiesta con una forma de ser siempre amargada frente a la vida, taciturnidad incesante o demasiado frecuente, y hace daños tremendos. La Sagrada Escritura llega a decir, incluso dice, a muchos mató la tristeza. La tristeza marchita a la persona, ¿no? La tristeza marchita a la persona. En tercer lugar, los miedos, señalo, los miedos, que se manifiestan de muchas maneras, sobre todo como falta de confianza. Son formas de miedo. Hay miedos incluso que se pueden manifestar como dificultad de apertura al director espiritual, al superior, e incluso hasta el confesor, muchas veces incluso a Dios. Miedo de la relación con Dios, de ver siempre eso, como por ejemplo el escrupuloso. El escrupuloso es una persona temerosa, muy temerosa, y puede llegar a tener un miedo que puede convertirse en un miedo patológico. Jesucristo vio que entre los distintos desórdenes, uno de los que más daño hace a la persona es este. Por eso es que si uno lee los evangelios va a encontrar que muchas veces se repite la frase de nuestro Señor: no temáis, no tengáis miedo. En distintas ocasiones, de distintas maneras, él repite una y otra vez lo mismo, ¿no? Después también la pereza, hay que señalarlo, como debilidad de voluntad, la falta de responsabilidad en las cosas que uno realiza, la falta de energía para llevar adelante sus obras, para perseverar, para luchar en la vida, ¿no? El orgullo, en formas muy diversas, como una autoafirmación indebida, ¿no? A mí esto no me lo van a hacer, o usted no sabe quién soy yo, en forma de juicio propio, muchas veces eso, la tenacia en el juicio, el no ser dócil, el no dejarse enseñar, no dejarse corregir, el sentirse herido por cualquier ofensa, incluso ofensas muy pequeñas, y hacer de cualquier cosa pequeña una cuestión de Estado, ¿no? Que en definitiva eso implica que uno tiene en muy alta estima su propia persona, ¿no? El horror en forma de horror a la humillación, en forma de autodefensa, de excusarse, de todo. Hay personas que uno no le puede decir nada, ni siquiera incluso en un sentido caritativo, porque uno ve, por ejemplo, que hizo esto y uno a veces como favor hasta le señala, mirá, esto quizá sería mejor si lo haces de esta manera, te va a resultar más fácil. No, lo que pasa es que yo, porque vi que no hace falta que le juzgues, si yo ni siquiera me ofendo, no importa, si te servía mi consejo, o sea, no me importa por qué lo hiciste así. Te das mil razones, pero objetivamente no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, si te sirve, te doy mi consejo, pero si uno siempre, cada vez que alguna persona le quiere ayudar con un consejo, la persona encuentra 10 excusas y me da mil explicaciones de por qué lo hizo así, uno termina cansándose y no lo ayuda nunca más. Las personas se aíslan, ¿no? Y en formas más graves, como hipocresía o lo que sea, ¿no? Recién, o sea, podría enumerar muchos más, menciono solamente estos, y como último, en último lugar, menciono también los problemas en la afectividad de orden más bien sexual. No porque sean menos graves, sino porque no son los más frecuentes en comparación con todos los otros. Y muchas veces, porque esos desórdenes en el campo de la sexualidad pueden ser la consecuencia de los desórdenes arriba mencionados, o sea, los que acabo de decir antes. Porque nuestra dimensión afectivo-sexual es como una caja de resonancia. Fíjense ustedes en una guitarra, ustedes escuchan el sonido de la guitarra que sale por el agujero de la caja. Pero no es ahí donde está tocando el guitarrista. El dedo que marca la nota está apretando otro lugar. Pero se transmite por vibración ahí y repercute y sale por ahí. Entonces uno piensa que todo está pasando dentro de esa caja. No, en esa caja en todo caso esa vibración toma fuerza y por ahí se manifiesta, ¿no? Lo mismo ocurre en nuestra personalidad. Muchas veces hay problemas, una persona presenta problemas de orden sexual, pero la raíz de todo eso viene por otro lado. Viene por rencores que no ha solucionado, viene por cuestiones de temores, viene por otras cosas, ¿no? Como también ocurre lo contrario, problemas de orden verdaderamente con una raíz sexual a veces no se manifiestan inicialmente en el plano de la sexualidad, sino en otros planos, como tristezas, algunos modos de depresión, rencores, odios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y buscar exactamente la verdadera raíz de cada uno de los fenómenos, ¿no? De ahí entonces, como ven, que podemos encontrarnos con distintos modos de desorden o de vacíos, si quieren, ¿no? Y todo esto trae grandes repercusiones para la vida de la virtud, para la vida de la santidad, para la vida religiosa vivida plenamente. ¿Por qué? Porque para vivir cualquier virtud a pleno hace falta una serie de cualidades que son de orden humano. Ciertamente que la virtud, incluso la virtud sobrenatural, es una cosa distinta de esas cualidades humanas, pero las presupone. A modo de ejemplo, para que vean a qué me refiero, menciono ciertas descripciones que hace de forma muy interesante un beato, el beato Santiago Alberione, en un pequeño escrito que él titula justamente Formación Humana y que es parte de un librito que se llama, o fue publicado como parte de un librito, que se llama Alma y Cuerpo para el Evangelio. Y él está hablando ahí para sus religiosos, sobre todo está hablando en realidad para los religiosos que vendrían a ser como los seminaristas menores de la congregación que él había fundado, ¿no? Pero esto vale para todos. Y le va mencionando la importancia de trabajar en la formación humana y les dice... Dice, es que sin esto después no pueden vivir ninguna de las virtudes propias de la vida religiosa. Y él dice, sí, porque todas estas virtudes presuponen una serie de cualidades humanas. Y menciona, a modo de ejemplo, va poniendo algunas, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, la vida común, o sea, la vida en comunidad. supone, y empieza a enumerar, un carácter manso, sociable, optimista, en parte quizá por naturaleza o en parte por educación. Si uno no lo tiene, uno la naturaleza no se lo dio, bueno, que lo adquiera, ¿no? Una mente amplia, solícita, comprensiva, inclinada a interpretar favorablemente las cosas. Porque si no, después, claro, yo veo una cosa y siempre la interpreto mal. Siempre la interpreto para otro lado. Me quiso ofender porque lo dejó a propósito, porque sabe que a mí no me gusta que las cosas queden en ese lugar. Que aparte no tenía nada que ver, la persona lo dejó y se olvidó. Una disposición recta hacia los pobres, hacia los superiores, los inferiores, los atormentados, hacia los enfermos, ¿no? La observancia de las reglas de cortesía, educación, sumisión, amabilidad, en todas partes, pero especialmente estando en compañía, es así. Si yo siempre soy descortés, si yo tengo una forma brusca, ruda de tratar a los demás, la vida en común, realmente no creo que sea muy fácil. Los que tienen que vivir conmigo es exactamente lo mismo que se tienen que poner un zapato donde se ha metido una roseta. Es así, ese soy yo en la vida de comunidad. Pincho por todas partes, hago daño, molesto. La disposición a perdonar los desafueros y los males y a recordar positivamente los beneficios recibidos, sin echar en cara las culpas ni humillar al inferior, etc. Ser siempre ecuánimes y sencillos, entonces, enumera más o menos estos, por ejemplo. Esto significa entonces que si nosotros esperamos que una persona que no tenga estas cualidades o que tenga incluso las contrarias, por ejemplo, si esperamos que una persona de mente estrecha, duro de corazón, insociable, siempre inclinado a mirar las cosas malas y grises, rencoroso, pronto a la discusión, orgulloso, maleducado, si esperamos, digo, que una persona así pueda vivir en una comunidad sin convertir esa comunidad en un infierno doméstico, verdaderamente estamos esperando un milagro. O sea, porque eso es lo lógico. O sea, ¿no? Si una persona tiene espinas por todas partes, evidentemente que todos los que quieran abrazarlo se van a pinchar. Si estoy esperando que una persona así, lo mismo, yo lo pueda abrazar, ¿no?, sin que me pinche, estoy esperando un milagro, ¿no? Más adelante, hablando de la castidad, dice lo mismo. La observancia de la castidad supone el hábito de pensamientos elevados, el empuje del corazón a las cosas, a la belleza, a la bondad, a las cosas buenas, el dominio habitual de los sentidos. Se refiere al dominio habitual, fíjense, no en cosas malas, también en cosas buenas. En la vista, el oído, la lengua, el tacto, el olfato, ¿no? Se refiere al dominio en general, incluso de la curiosidad hasta de cosas buenas, pero yo no tengo ningún dominio, ¿no? Me va a ser inmensamente difícil. La fuerza de voluntad, el verdadero concepto de la vida, de la nobleza del alma respecto del cuerpo, la sujeción del cuerpo respecto del espíritu, la vigilancia en evitar ocasiones próximas al mal y a los peligros, la fuga del ocio, de la gula, de las libertades excesivas, ya sea solos o en compañía, una tierna devoción a María, con fervorosa frecuencia la confesión y comunión. Si no tiene estas cosas, ¿no?, una persona no podrá después llevar adelante dignamente o vivir la castidad. Es una lucha constante. Pero fíjense que lo que estamos enumerando, salvo lo último, la devoción a la Virgen, y lo demás son cualidades de orden humano. Cualidades de orden humano. Tengo una persona que no se mide, incapaz de medirse cuando come, cuando bebe, cuando en la curiosidad llega un auto y ya está mirando por la ventana, no puede resistir, no saber quién es el que está entrando, el que está saliendo, no refrena sus sentidos, ¿verdad? Después, ¿cómo va a ser el terreno de la castidad? Y es algo puramente humano, son cualidades humanas, pero son tan fundamentales, ¿no? Ese es el entretejido del cual después, sobre el cual se apoya en todo caso una virtud de este tipo. Cuando habla de la pobreza, dice, el espíritu de la pobreza supone la práctica de la justicia aún en las cosas pequeñas. Las cosas de la justicia, aún en las cosas pequeñas, ¿no? La convicción de que los bienes de la tierra son para la vida natural y eterna del hombre. La limpieza y el buen uso del tiempo, una justa economía, el orden en casa, tener bien la ropa, los muebles, los medios de trabajo, etc. ¿No? Es decir, estas cosas son pequeñas, son humanas, pero eso hace que después una persona pueda vivir verdaderamente la pobreza. Si una persona ni practica la justicia, ni es ordenada, ni nada, siempre la pobreza, no puede vivir la pobreza. De hecho, en alguna cosa está faltando la pobreza. Deja que se rompan cosas que podrían durar mucho más y suponen gastos innecesarios, ¿no? No es justo, entonces, por ejemplo, él pudiendo aportar más, no lo hace, aportar con su trabajo, con sus dones, o incluso muchas veces cuando tiene que humillarse y pedir, no lo hace. Pues entonces, ¿no ve que sea injusto, por ejemplo, de que él, los otros hayan traído ciertas donaciones y él no las haya traído? Pero no porque no consiguió, sino porque a él no le gusta pedir. Claro, pero yo voy, por supuesto, lo mismo, yo como un plato como todos los demás, no como medio porque yo no traje nada, No, yo como lo mismo y yo quiero que a mí me den las mismas cosas que le han dado a los demás, ¿no? No estoy hablando de la persona que poniendo de su parte todo lo que puede poner en esfuerzo después no consigue nada. Eso no tiene nada que ver, eso no va contra la pobreza, ¿no? Me refiero al que ni siquiera lo hace pudiendo hacer. O pongámoslo, para no hablar de conseguir cosas, el no poner su trabajo. Él quiere beneficiarse de los bienes comunes, pero él no pone en común el trabajo, él se escabulle, no es justo. Lo mismo que pasa en el orden social, y esto es un mal muy grande que nosotros tenemos en nuestra cultura particular de nuestro país. Es un mal muy grande, que es el mal que nosotros solemos denominar el mal del vividor. Somos vividores. Yo quiero ir al hospital y que a mí me atiendan y que me hagan la radiografía sin tener que ir yo a comprar la placa y que me den los remedios si yo estoy necesitado. Pero yo, los impuestos que tengo que pagar en justicia, no los abusivos, si puedo zafar, zafo. Si me toca un cobrador que es tonto y no se da cuenta de que yo no pago, yo lo evado. Pero después yo quiero que no me corten la luz. Yo quiero que cuando yo salgo y esperar el colectivo, que lo pone la municipalidad, aunque yo pago una parte, pero están subvencionados, yo quiero que a tal hora pase el colectivo, porque yo tengo un compromiso en el centro y tengo que ir. No puede ser, estos servicios no funcionan nunca. ¿No? Sí, perfecto, pero ven con la falta de... Y eso es una cosa que en nuestra cultura está sumamente metida. O sea, está metido la injusticia, que no es solo la injusticia de los que están arriba hacia los que están abajo, que es muy grave y puede llegar a pecados mortales, pero también la injusticia de los que están abajo respecto del bien común. La justicia legal, que es la justicia que rige mis obligaciones hacia el bien común, y que es la parte principal, la más excelente, de la virtud de la justicia en nosotros, es una cosa que no está cultivada. Como nosotros vemos, por ejemplo, que después, cuando entramos a un convento, cuando entramos a una comunidad religiosa, justamente no la tenemos desarrollada respecto al bien común de la comunidad religiosa a la que pertenecemos. Porque no la teníamos tampoco en la vida del mundo, ¿no? Nosotros vamos por la calle caminando y yo me encuentro una cosa tirada en el piso y a 2 metros míos está el tacho de basura y yo no me levanto, no me agacho para agarrarla y yo tirarla, ¿no? Así como el que pasó delante mío teniendo el tacho la tiró 2 metros antes de llegar al tacho, hizo mucho mal, con eso está ensuciando las cosas de todo, yo tampoco me tomo el trabajo de hacer una gauchada para el que viene detrás mío. Está bien, él hizo mal y yo hice un poquito menos mal que él, porque yo no fui el que la tiró, pero también yo a mí, ¿no? Entonces todos son vivos acá, todos son vivos, el que puede aprovechar, y el que todos tratan de no dar puntadas sin hilo, o sea, sin sacar provecho de las cosas, es decir, lamentablemente, sin ser injustos, sin beneficiarse, pero a través de la injusticia. Pues bien, ese es un problema gravísimo para después vivir santamente el voto de la pobreza. Porque es así. Después no sabemos vivirlo. Creemos que lo vivimos, pero no lo vivimos. No pecaremos porque no tenemos conciencia de que esto está mal o de que esto va contra la pobreza, pero de hecho, punto. Yo pasé por acá, no había nadie acá, las luces estaban prendidas y yo no apagué la luz. ¿Por qué no la apagué yo? Ah, es que yo no la prendí. ¿Y qué importa que no la prendiste? O sea, como digo, obra mal el que la dejó, el que la prendió y no la apagó, y yo también obro mal, porque viéndola prendida y viendo que nadie la necesita, tampoco yo me tomo el esfuerzo de apagarla. Y así con todas las cosas, así con todas las cosas, ¿no? Esos son pecados contra la pobreza. Serán pecados veniales, serán mínimos, todo lo que se quiera, pero en definitiva no se puede construir una santidad con esos hilos, ¿no? A propósito de la obediencia, dice, la obediencia supone el carácter manso, equilibrado, dócil, un respeto natural o adquirido hacia los superiores, suficiente capacidad intelectual para entender lo que me están mandando, ¿no? Entonces, sin estas cosas no se puede hacer. Y lo mismo él indica para otras cosas, para el apostolado, para distintas otras cosas. Como ven entonces, nuestra santidad entonces se apoya sobre una serie de cualidades humanas. Entonces, no es que uno muchas veces esté insistiendo en cosas secundarias cuando trata, digamos, que el religioso también tenga educación. Le estoy dando los instrumentos para que sea santo. No es simplemente que nos volvemos muy quisquillosos, que también uno puede pasar y volverse quisquilloso en el sentido de querer que coman con las servilletitas puestas al mismo lado. Bueno, eso es exagerado, pero querer que por lo menos sean decentes cuando comen, ¿eh? Que los platos que ponen en la mesa estén limpios, porque después tienen la comida arriba, ¿no? O simplemente que le pongan una servilleta a cada uno, porque humanamente creo que todas las cosas que intentamos meternos en la boca, no todas conseguimos meterlas en la boca, ¿no? Al menos algunos tienen mucha dificultad. Entonces necesita una servilleta para limpiarse, ¿no? ¿Eh? A menos que uno use la manga, ¿eh? Lo cual hace a la limpieza de la boca, pero no al del hábito que uno lleva puesto. Entonces, el pretender, por ejemplo, ciertas cosas, eso, por lo menos que si viene una persona, está entrando alguien, viene alguien, entra una religiosa con alguien mostrándole la casa, y yo estoy ahí, no me haga el tonto y desaparezca, por lo menos saludar. Cuando uno pretende esas cosas, a veces son cosas mínimas, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando uno estaba en el seminario, no en el seminario nuestro, en el seminario donde me tocó estudiar, a mí a veces los superiores decían, miren, si ustedes están rezando en la capilla, de una capilla pequeña a la que a veces uno iba a rezar para no ir a la iglesia grande, pero en la capilla pequeña también era el lugar donde los sacerdotes, que no habían podido celebrar la misa a la mañana porque habían tenido o que dar clase o algo, iban en algún momento que tenían libre a celebrar la misa del día. Y a veces los superiores decían, miren, si entra un sacerdote y ustedes ven que se empieza a revestir, no se levanten y se vayan todos, o sea, por lo menos ofrézcase alguno a ayudarlo. Es una misa, no es que vino a jugar a la pelota, entonces yo debía rezar. O sea, si estaban rezando, no viene a interrumpirme con una oración que es infinitamente más perfecta que la que yo estoy haciendo. Y él necesita ayuda, no es lo mismo celebrar solo que tener a alguien que me haga la lectura o que me prepare las cosas. Entonces a veces, y eso es de educación humana y de darse cuenta de que uno necesita las cosas, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas, digamos, el tomar conciencia que es lo que después nosotros solemos decir, esta es una persona completa, es muy completo, ¿no? Que a veces, como digo, hay personas que eso, gracias a Dios, lo han recibido en la casa, y otros que no han tenido la suerte de recibirlo en la casa, pero tienen que preocuparse de eso. Entonces no son cuestiones de reglas de cortesía simplemente para no pasar vergüenza, sino es para ser virtuosos y para ser santos, porque también de estas cosas, al menos de las principales de ellas, no quizás de todo, que algunas cosas pueden ser, quizás ser prescindibles, pero otras no son prescindibles, ¿eh? Yo no puedo hablar a los gritos siempre, tampoco que tenga todo en voz bajita, ¿no? Que la educación significa hablar en voz baja, la religiosa tiene que hablar en voz tan baja que uno no le escuche, ¿no? No sirve nada. Pero evidentemente que tampoco hay que O sea, hay que evitar también el otro extremo. Siempre habrá los gritos, todo, no tiene que darse cuenta si yo molesto o no molesto. Cosas que son simplemente hasta de nivel humano, pero hace después a la virtud. No es lo mismo que si yo, porque me tocó lavar los platos o esto, acomodar, yo tengo que llegar cuando a la habitación común, cuando la mayoría ya está acostada y durmiendo, no es lo mismo la manera en que entro. Ah, bueno, yo entro, a la hora que entro, entro como se me da la gana, punto. No, no, o sea, se sobreentiende que tengo que tratar, digamos, y eso es de educación humana, ni siquiera es de caridad. Porque uno decía, hay que hacer la caridad, no nos confundamos. Si tengo que apelar a una virtud infusa por Dios en el alma, para no despertar al prójimo, entonces estoy muy mal. Estoy muy mal. Creo que eso lo hace cualquier persona educada. O sea, cualquier persona que se da cuenta de que no tengo que molestar innecesariamente, ¿no? Bien. De ahí entonces que sea tan necesario tener en cuenta estas cosas y echarles un ojo. Decía este ya citado beato don Alberione, don Santiago Alberione, él decía, la formación humana es la base, el punto de partida de toda formación, de toda formación. Nosotros de alguna manera podemos correr el riesgo de despreciar la parte humana, como decir, lo importante es lo sobrenatural, lo divino, pero es que, miren, yo puedo tener un avión espectacular como el Concorde, pero si no tengo una pista de aterrizaje, no sé dónde, cómo traerlo. No sé cómo traerlo. Claro, lo más importante para nuestro país y para las comunicaciones en nuestro país son aviones grandes. Pero si no hacemos pistas de aterrizaje, los aviones grandes no los podemos traer. Entonces, claro que lo importante es la vida sobrenatural y la habitación trinitaria y las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero si no hay pista de aterrizaje en el corazón humano, eso no se va a enraizar, salvo, como dije al principio, en los casos en los cuales Dios quiere obrar sobrenaturalmente de forma milagrosa, que dije también, no es lo normal, no es lo normal, o lo ordinario, mejor dicho, ¿no? Lo ordinario es, Dios dice, ayúdate y yo te ayudaré, y de todos modos, en ese ayúdate está ya la gracia de Él, ofreciéndola. Yo a veces soy indócil a ese trabajo personal mío y con eso estoy frenando también la cadena de gracias que eso trae, que termina después en una santidad de orden estrictamente sobrenatural. Esta formación humana, don Santiago Alberione la llamaba el hombre recto, o sea, la rectitud humana, ¿no? Rectitud humana. Y decía así, es necesario que haya una base, un punto de partida, el hombre recto. Sobre él puede construirse el buen cristiano, el hijo de Dios. Sobre éste puede edificarse el religioso santo, laico o sacerdote, o sea, por los hermanos legos o la religiosa, ¿no? Y del religioso santo puede hacerse un apóstol según el modelo que es San Pablo, o sea, en su congregación son los paulinos, entonces el modelo que tenía de eso. Recién ahí el apóstol. Entonces, este es el orden, dice, ¿no? Dice, si faltara la base, es decir, el hombre recto en el uso de la inteligencia, de las fuerzas, del corazón, según la razón, todo se hundiría, como es evidente en quien no observa los mandamientos. Sin la base, todo se hunde. Y él pone el ejemplo de Jesucristo, dice, esto el mismo Jesucristo lo hizo. Jesucristo, dice, apóstol del Padre, fue antes que todo perfecto hombre. También en esto eres camino, es decir, un modelo. El concepto de perfecto hombre no implica solo que él tuvo un alma racional y un cuerpo orgánico. Cuando decimos a Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios, perfecto hombre, ¿qué decimos? ¿Que tuvo cuerpo y alma? Dice, no solamente eso. Significa, dice, también el perfecto ordenamiento de sus facultades, por una parte según Dios y por otra y a la vez según la razón. ¿Quién pudo acusarle de pecado en algún punto? Fue el perfecto hijo de familia, el perfecto niño, el perfecto joven, el perfecto trabajador, el perfecto ciudadano, el perfecto súbdito, el perfecto rey. Fue perfecto en casa, en sociedad, en el trato, en la oración, en la soledad. Fue perfecto en la prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Fue perfecto en aprender como discípulo y perfecto en enseñar como maestro, en buscar la gloria de Dios y la salvación del hombre como apóstol. O sea, esa realidad humana de Cristo es también la base, y Jesucristo nos ha dado ejemplo de eso y ha mostrado ese ejemplo muchas veces humanamente, porque Él, en las reglas de cortesía, es el primero en cumplirle. Y Él dice, haced según el ejemplo que yo os he dado. Obrad unos con otros como me habéis visto a mí, dice en la última cena, obrar. Y no se refiere solo a la caridad sobrenatural y al dar la vida por los demás. Se refiere al tema de que Él los sirvió en la última cena. Y eso es humano también. Eso es humano, ¿no? Sigue diciendo un poco más adelante, dice, nuestro interior y nuestro exterior deben servir a Dios. Todas las cosas han sido modeladas por Él, todo, aún las cosas más materiales, son dadas por Dios a servicio del hombre, y éste ha de usarlas a servicio de Dios. Hay que recordar el principio, algo es bueno cuando todas sus causas o elementos son buenos, es malo en cambio cuando, aunque sea una de ellas, es defectuosa. Por ejemplo, el buen uso del tiempo, de la salud, de los ojos. Cuerpo y alma, pues a servicio de Dios, y como conviene a un hijo de Dios. Todas las cosas entonces, ¿no? Y en esto Él dice, el ejemplo son los sacramentos. Fíjense en eso tan importante, los sacramentos. La vida por excelencia espiritual es la vida sacramental. Es la vida sacramental. Pero fíjense esto, la Iglesia para la confección de los sacramentos exige que la materia empleada sea la más perfecta. Hay casos de necesidad donde uno por extrema necesidad puede apelar a alguna cosa menos perfecta. Pero esos son casos de necesidad. Entonces, para fabricar el óleo, el crisma, tiene que ser el óleo de oliva, no puede ser un óleo cualquiera. Incluso para cosas secundarias, para las velas, tiene que ser la vela hecha con la cera de la abeja. Para confeccionar el vino, tiene que ser vino verdadero, el más digno de los vinos que tengamos. No puede ser que el mejor vino lo ponemos en nuestra mesa y compramos un vino berreta, como decía el Beato Clemente Marquicio, que él veía que algunos sacerdotes hacían. O sea, no le faltaba el mejor vino el día de Navidad, pero habían ido a comprar el más económico para la misa, para la sangre de Cristo. Por eso es que él funda esa congregación de religiosas que se dedica justamente a fabricar el vino y las hostias con el material más digno posible. Porque el sacramento, la parte entonces, con las palabras, Dios confecciona a través del sacerdote el sacramento. Pero tiene que ser la materia más digna posible. Yo no puedo bautizar con agua sucia, si no tengo ninguna, sí, pero si tengo posibilidad de agua limpia, realmente, simplemente por dejadez, porque tengo a mano, en vez de ir a la casa, porque en la iglesia no tengo canilla, no tengo surtidor, entonces en vez de ir a la casa a buscar agua limpia, porque tengo que hacer un bautismo, aprovechemos esta que le acabo de cambiar el agua a las flores, antes de tirar, saco las flores con el floreo, total es agua, ¿no? Ahí no hay solamente una falta de respeto al niño que voy a bautizar y que probablemente termine en el hospital infectado, obra del bautismo, sino que es una indignidad para el sacramento. Entonces dice, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros ponemos la parte material, que son nuestras cualidades humanas, y las desarrollamos lo mejor posible, para que Dios justamente entonces sobre eso hace la parte espiritual. Somos un sacramento viviente, pero queremos nosotros que en la misa las velas que ardan sean hechas por la cera de abeja y no por parafina, pero queremos después que la persona que está en la misa ardiendo esté ardiendo en caridad, siendo un maleducado, por otra parte, ante entrar a misa y cuando salga de misa, siendo un maleducado, un desordenado, una persona que no tiene consideración por los demás, que maneja sin respetar la ley de tránsito, no quiero hacer ningún tipo de alusión. No se puede eso, evidentemente. Acá hay algo que no cuadra. No cuadra, porque yo esto lo entiendo en otro orden de cosas, pero después no lo entiendo en el orden humano. en el orden aplicado a mí, ¿no? ¿Cuáles son, entonces, en definitiva, las cualidades, al menos algunas de ellas, que tendría que tener una adecuada formación humana de nuestra parte? Estas cualidades humanas se pueden señalar muchas, pero voy a centrarme en algunas de las cuales las mencionaba Juan Pablo II, en algunos documentos destinados a los consagrados en general y a los sacerdotes en particular también, todo porque son comunes a todo consagrado, o a ti, incluso a toda persona que quiera aspirar a la santidad. La primera de estas cualidades, en orden, digamos, de importancia, es la comprensión de la centralidad que tiene el amor en la vida humana y la comprensión del amor como entrega. Esto es una cosa muy elemental, pero hay muchas personas, por ejemplo, primero, que no entienden que la importancia de la centralidad de la vida de una persona es el amor. A veces porque no lo han recibido en la familia y no lo comprenden, entonces no pueden entender la vida religiosa. La vida religiosa es una vida de amor a Dios y amor al prójimo. Entonces a veces no entiende y entra en una crisis de identidad, con toda lógica, si no sé ni lo que soy. Cuando Santa Teresa del Niño Jesús, ella dice: encontré mi vocación, en el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Ella entiende perfectamente, dice, y eso es la consagración. Esa es la consagración. Cuando uno no entendió esto, nos encontramos con religiosos o con religiosas que después de un montón de años viene un día y dice: he descubierto por fin el amor. Significa que se enamoró de una persona y está por abandonar la vida religiosa. Lo he descubierto. ¿Cómo lo he descubierto? ¿Y esto qué era? ¿Esto qué era? O sea, el problema más grande es que nunca entendió esto. Y después tenemos las personas que sí entienden que el amor quizá es lo central en la vida, pero no entienden el concepto del amor. Por eso decía, entender el concepto, el amor, el concepto de amor es entrega. No es la posesión, el poseer. Por eso la forma más grande, más elevada del amor es la amistad. Es el amor de caridad, el amor de entrega, el amor de donación, el amor de oblación. Por supuesto, el amor también pide y quiere recibir a cambio de esa entrega, pero puede prescindir de recibir y no puede prescindir de dar. Yo puedo prescindir de recibir, entonces yo puedo amar a una persona que no me ama contra cambio y que siempre me contesta con desprecio. Lo mismo puedo vivir el amor. Puedo renunciar a eso. Jesucristo, de hecho, Dios lo ha hecho con nosotros. Porque dice San Pablo, cuando éramos enemigos nos amó y se entregó por nosotros. El contracambio vino después, ¿no? Y de algunos nunca lo recibe, porque Jesucristo también ha muerto por los que se condenan. Es decir, por los que terminan por no devolverle, pero también por él murió Jesucristo. Jesucristo no muere solo por el buen ladrón, muere por el malo, pero el malo se cierra. Como la lluvia cae, la lluvia es para todo este terreno. Cuando cae lluvia, por supuesto, cae sobre el campo y no cae sobre la parte donde yo puse un tinglado de plástico, ¿no? Pero no es por culpa de la lluvia, sino porque yo impido la acción fecundante de esa lluvia en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, en el amor yo puedo prescindir, y de hecho el amor sacrificado prescinde tantísimas veces, o apuesta al futuro, apuesta a recibir eso al final o en la otra vida incluso, respecto de algunas personas, como tantas madres, tantos padres, que hasta lo dicen así: me lo vas a agradecer en la otra vida. No, en esta vida no. Me lo vas a agradecer en la otra vida, porque todo lo que hizo terminará cuando ya no esté, cuando ya no le puede devolver el amor que ha recibido, y ahí quizá dio fruto y se convirtió, pero ya no puede, en la otra vida podré devolverlo, ¿no? Yo puedo prescindir de recibir, pero no puedo prescindir de dar. Si prescindo de dar, no amo, no hay ningún modo de amor. Si solo espero recibir sin dar como primer paso, y sin dar, sin esperar a cambio. Si el otro viene, mejor, y ojalá venga. Pero si no viene nunca, esto no cambia. Como decía San Bernardo a uno de las comunidades en las cuales estuvo, que lo odiaban porque fue a poner orden, ¿no? Fue a poner disciplina, y esto no querían. Entonces lo trataban re mal y trataban, digamos, de esquivarlo. Y él tiene una frase donde le dice: yo os voy a amar aunque ustedes, os voy a seguir amando aunque ustedes me odien. Pero prescinde de eso, prescinde. Cuando esto no se entiende, no se entiende la vocación, no se entiende ningún tipo de vocación, no se entiende la vocación al matrimonio, no se entiende ni siquiera la vocación al matrimonio vivida todavía en el periodo del noviazgo, no se entiende tampoco y menos todavía la vida religiosa. Hay personas que creen que una religiosa es una persona que se hizo religiosa porque no encontró con quién casarse. Hay algunas religiosas que precisamente son religiosas porque no encontraron con quién casarse. Pero evidentemente que eso indica que esa persona no tiene vocación religiosa. O Dios, esta persona es tan corta que la única forma de que entendiera que yo la llamaba era por esa vía. Pero si después no termina descubriendo que entró acá porque estaba enamorada de Dios, si en algún momento no lo descubre, no tiene ningún sentido que esté acá. Y se va a ir, lo mismo. Va a perder su fidelidad, o antes o después. Porque es imposible vivir una vida que es esencialmente amor sin amor. Es imposible. Imposible. Entonces, la centralidad de eso, ¿no? Y entrega total. Entrega total. Entonces, el amor es entrega, y es entrega total, no entrega parcial. Esa es la otra confusión que hay. Estos son, fíjense. Esto no estoy diciendo que estos sean conceptos sobrenaturales. Estos son conceptos naturales. Y lo viven personas que no tienen vida sobrenatural, pero lo viven quizá en el plano humano. Padres, madres, hermanos, que quizás no viven la vida de gracia, pero entienden por lo menos esto, no lo entienden sobrenaturalmente. Lo mismo, son incompletos en muchas cosas, ¿no? Pero digo, al menos entienden eso, y una madre se sacrifica por sus hijos aunque la madre no crea en Dios. No hace falta entonces tener la revelación para descubrir eso. Qué tremendo es que cuando uno que tiene la revelación ni siquiera lo entiende, o lo sabe aquí intelectualmente, en la cabeza esto está, pero después no lo llega a entender en la vida práctica, sigue siendo un desentendido de estas cosas, ¿no? Segundo lugar, es necesario entender también, segunda cosa, segunda cualidad, el aspirar y tener una verdadera educación de la sexualidad, de toda la parte afectiva de la persona, ¿no? Entendiendo el verdadero sentido del cuerpo, el verdadero sentido esponsal, porque esto es básico también incluso en la vida religiosa, ya que el religioso se desposa con la iglesia y se desposa con Dios. Sin un verdadero sentido de la sexualidad, no se puede comprender tampoco el celibato y la virginidad, porque la virginidad es un modo de vivir la sexualidad, no es una negación de la sexualidad. Cuando se entiende que es una negación de la sexualidad, no se comprende, y por eso termina uno no pudiendo vivir la virginidad. Como dice por ahí Chesterton en una de sus obras, creo que en ese se llama Hombre Vida, ¿no? Hay un personaje que le dice a una mujer a la cual él le propone matrimonio. Entonces le dice, una mujer solamente puede, dice, como las mujeres de mi tierra, él es irlandés, pero todo ocurre en Inglaterra, entonces dice, las mujeres de mi tierra tienen la idea de que ella solamente, o sea, sí o sí tiene que casarse. Y tiene solo tres alternativas: o se casa con un hombre como yo, o se casa con Dios como hacen nuestras religiosas, o se casa con el diablo como hace la que no entiende ninguna de las dos cosas. Así, o la que frustra su vida, no se refiere de que se dedica al mal, ¿no? Pero la solterona, que es la que no se animó a casarse con un hombre ni a casarse con Dios, ojo, no en la vida religiosa, porque una mujer puede decidir ser célibe y ser virgen, ¿no? Sin ser religiosa necesariamente, ¿no? Dice, no hay más alternativas en la vida, dice, ¿no? La que no encuentra con quién casarse pero quiere casarse, esa no es, no, está en una de estas tres categorías que acabo de nombrar, en la primera, Ella quiere casarse con un hombre y entiende su donación. No encuentra el hombre con quien casarse, eso es accidental. Esa no es una solterona. La solterona es la que no es capaz de amar y por eso no se casa. No es una solterona, ¿no? En cambio, la mujer que en la vida queda soltera por las circunstancias de la vida, quizá porque ella se enferma y por su enfermedad no puede casarse, pero ella querría casarse. Y ella está dispuesta a dar su corazón, pero no puede por enfermedad o no puede porque no se dieron las circunstancias. A veces, y hay personas que no pueden hacerlo porque cuando podrían haberlo hecho tenían que hacer otra cosa, como atender a sus padres ancianos y todo, y cuando ya ellos no la necesitaron más, ya no estaban en condiciones de casarse. Pero no porque ella no haya sido capaz de amar. ¿Entiendo? Entonces, sigue siendo la primera categoría. La primera categoría no es la de las que se casan, sino la de que ven que su vocación es el matrimonio, aunque quizá después no lo pueden concretar materialmente, ¿no? Lo mismo le pasa a la que se separa sin culpa de ella y a la viuda. Tampoco están actualmente casadas, ¿no? Y sin embargo, es eso, saben entregar su vida, ¿no? La educación de la sexualidad, ¿no?, que es clave en la formación humana, es parte, o sea, no es una cosa que se pueda extraer, es una parte de un conjunto más amplio de educación, que es la educación del corazón. Entonces, ¿en qué consiste la educación de la sexualidad? No está muy bien, hay que educar, eso es la parte humana, la sexualidad. ¿Y cómo se educa? Educando el corazón. No hay ningún trabajo probablemente sobre la sexualidad propiamente dicha. Se hace sobre justamente las bases de la sexualidad. Y fíjense, esto entra en el saber guardar el corazón de las antipatías y de las simpatías. O sea, saber trabajar siempre bien con todos, ¿no? No porque este me resulta simpático si lo trato, este antipático. O sea, tener dominio por encima de todas esas cosas, ¿no? Tener odio eterno al mal. Estas son frases del Beato Alberione. Y es parte de la educación del corazón. Aprender a odiar el mal, el verdadero mal. No el malo, no la persona que puede encarnar el mal, pero el mal, el pecado. El ser misericordioso de corazón. El trabajar en los pensamientos. El tener incluso también, el evitar todo lo que son perversiones del corazón, como la envidia, los celos. Eso es un trabajo sobre la afectividad y la sexualidad. Eso repercute después en una sexualidad bien vivida, es decir, en nuestro caso, en una comprensión auténtica de la virginidad como un sentido esponsalicio con Dios y con la Iglesia. Entonces así se trabaja. Entonces no es un trabajo directamente sobre la sexualidad, pero sí sobre el corazón, del que brota justamente toda la dimensión de la sexualidad ordenada. Es el amor a la belleza. Es muy difícil que una persona pueda vivir la auténticamente con belleza y con estilo, ¿no? La castidad, si esa persona cultiva el gusto por lo feo en la música, por lo feo en el arte, digamos, todo eso influye después. Todo eso influye sobre una tendencia a todo lo que es deforme, y la lujuria es deforme. Entonces en algún momento entra en ese horizonte, ¿no? Fíjense cómo muchas veces van unidas todas esas cosas, ¿no? La persona lujuriosa, como muchas veces también tiene, no, hay excepciones, pero cómo también tiene un gusto por muchas cosas que son feas, desordenadas, sobre todo, ¿no? Gustos musicales, etcétera, en las formas de amistad, etcétera, ¿no? Todo el trabajo en la fantasía, en la imaginación, el dominio de los sentidos. Entonces, en segundo lugar, todo el plano de la sexualidad. En tercer lugar, la educación de la libertad. La educación de la libertad. Base humana. Libertad entendida en el sentido de hacer el bien por convicción. Por ejemplo, muchas personas pasan años y años en la vida religiosa y no trabajan en la libertad. Libertad, porque a veces quizás porque entienden que trabajar en la libertad sería hacer lo que a mí se me da la gana. Y digo, no, pero en la vida religiosa no puedo hacer lo que se me da la gana. No, ciertamente, pero podés hacer lo que tenés que hacer solo porque está mandado o porque aquello que está mandado vos lo querés hacer. Ahí está el trabajo en la libertad. Tenemos que levantarnos a la, digamos, ordinariamente a las 6:30 de la mañana, pero yo puedo levantarme a las 6:30 de la mañana porque no me queda otra, porque tocan la campana y porque si no me levanto me sacan de la cama, punto. O porque me ponen una sanción y cuando junto varias sanciones me paso una semana lavando los platos. Entonces por eso me levanto, o puedo levantarme a las 6:30 de la mañana porque digo, bueno, acá el horario es 6:30, perfecto. Y quiero levantarme 6:30. Y quiero ser puntual para llegar a la oración. Y quiero estar la hora entera en la oración. Y quiero ir a misa todos los días. No vivo arrastrado. Porque uno puede entender la obediencia como el ser arrastrado y dejarse arrastrar. Ojalá, algunas ni siquiera se dejan arrastrar. Son las desobedientes. Pero está la obediente que no entendió que en la obediencia también hay un ejercicio de la libertad. Y es esto, amar. Enamorarse de la orden dada, aunque sea difícil para mí. Ahí está el ejercicio de la libertad. Ahí está el ejercicio de la libertad. Por eso educamos nuestra libertad cuando cumplimos los 10 mandamientos. Pero ¿cómo? ¿Cómo libertad si eso me lo está mandando Dios? Es que yo quiero hacer lo que Dios me manda. Por eso Jesucristo dice que la ley nueva es una ley de libertad. ¿Cómo ley de libertad? No es que cada uno hace lo que se le da la gana. En el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, aparecen más veces mencionados los 10 mandamientos que en todo el Antiguo Testamento. Jesucristo repite eso varias veces. Menciona los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, más veces que en el Antiguo. Y él dice que es una ley de libertad. Porque lo que hace Jesucristo es esto, volvemos a la centralidad del amor. Nosotros tenemos que enamorarnos de lo que tenemos que hacer. Yo debo querer hacerlo. Entonces yo tengo que decir, mañana me tengo que levantar 6:30. Bueno, quiero levantarme 6:30. Es más, yo quiero levantarme y me voy a levantar a las 6:30. Si yo me despierto de pronto a las 6:30 y veo que el campanero se quedó dormido o no encuentra la campana y no la puede tocar, yo no voy a decir, bueno, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos, acá nadie ha visto nada, yo no vi el reloj. Es que yo quiero levantarme 6:30. Ahí está la cosa, ¿no es cierto? Yo quiero ir a rezar, aunque hoy de pronto me dicen, bueno, hoy no hace falta que vayan a rezar. Han rezado mucho ayer. No sé, pero yo quiero rezar, ¿no? Esto es lo que hace que después uno, cuando por ejemplo está en vacaciones, que es el momento clave de nuestra formación, la cancha donde se ven los pingos, como dice el dicho, la cancha se ven los pingos, son las vacaciones. O sea, ¿qué hábitos tienen los hábitos que ustedes tienen en vacaciones? Muchas veces el único hábito que tienen en vacaciones es el que llevan puesto. Pero hábitos en el corazón, en el alma, no se ve ninguno muchas veces, ¿eh? Es decir, no tengo horarios para levantarme, no puedo rezar, no puedo hacer esto, prendo la televisión y quedo chupado ahí, pum, ¿viste? Hasta que no viene alguien y la apaga y me hace la gachada y yo no puedo dejar de mirar. Eso cumple una función hipnótica en algunas personas, no puedo usar horas, ¿no? No leo más, no estudio nada, no, punto. Bueno, evidentemente eso muestra, ahí ese es el nivel en el que estamos, donde se ve ahí lo tengo. Por eso es una prueba muy importante. Y por eso tienen que hablar con los directores espirituales de cómo, y con los superiores, en el diálogo con el superior, de cómo anduvieron las vacaciones. Porque, es decir, ahí es donde uno ve, es como uno va al taller, ajusta todo, y dice, bueno, mire, ándelo una semana y venga a decirme cómo le fue. Entonces vemos si la cosa, si está arreglado o hay que seguir ajustándolo. Entonces uno viene acá, durante un montón de meses, está en el taller, después sale y lo hace andar, a ver. Y entonces vuelvo y dice, no, cuando llegué a mi casa no me podía levantar, no tenía horario, no podía hacer ninguna cosa, no hacía nada. Bueno, entonces hay que seguir trabajando en esto, en esto y en esto. Es ahí. Porque la misión va a ser más parecida a nuestras vacaciones que a un estudiantado o a un noviciado. Así es la misión. En el caso de la religiosa no tanto como en el del sacerdote. Pero lo mismo. Al menos algunos tipos de misiones. La formación entonces sólida en la libertad, que es también la educación de la responsabilidad, hacerse responsable. No podemos ser santos si no somos responsables en las cosas en las que nosotros tenemos obligación de responder. ante nuestros superiores, ante nuestra conciencia o ante Dios, según los casos, y en algunos casos en los tres, ¿no? Y la formación también menciona la formación de la conciencia moral, formar bien la propia conciencia, ¿no? Decía don Santiago Alberione, hablando de esto, dice: el hombre es educado cuando se ha acostumbrado a usar bien su libertad. Y esto se hace de esta manera, y ahora va a mencionar el tema de la conciencia. Habituar a todos a orar en conciencia, por convicción, en la presencia de Dios. Es decir, yo, el hecho de tomar conciencia de esto, ¿no? De esto no se va a enterar nadie, salvo yo y Dios. Y eso ya me basta para no hacerlo. Eso ya me basta para no hacerlo. Lo sé yo y lo sabe Dios. La conciencia es la voz de la razón y de Dios, sigue diciendo, que desde el fondo del corazón guía al hombre, lo sostiene y le avisa. Por eso, no defraudes el deber aunque te encuentres solo. No defraudes la verdad, ni con mentiras ni con doblez. No defraudes la justicia, sino respeta al prójimo en el honor, en sus bienes, en la vida. Huye constantemente del pecado con la delicadeza de conciencia, yendo siempre en compañía de los buenos, estando bien con los superiores, amándoles como padres y bienhechores, buscando en ellos una guía segura. Bien, en síntesis de todo lo dicho, debemos decir que entonces debemos tener esta conciencia de que si aspiramos realmente a una vida religiosa profunda, seria y santa, sobre todo, debemos, primero, no en un orden cronológico, porque todas estas cosas se pueden hacer al mismo tiempo, pero primero en orden de prioridad ontológica. Primero, formar al hombre sensato, justo, sociable, recto ante Dios, ante sí mismo, ante la sociedad, ante los demás, ¿no? Dándome cuenta que es encima de estas cualidades que yo puedo asentar al cristiano, o sea, el que sigue a Jesucristo, mediante la fe en la imitación de Cristo, y solamente este, que es el que cumple los mandamientos de Dios, sobre este cumplimiento de los mandamientos de Dios, ¿no?, puedo añadir o puedo edificar el religioso santo, el que tiende a la perfección, en nuestro caso en la vida común, la vida comunitaria, ¿no?, en la práctica de los consejos evangélicos y en el apostolado propio de nuestro instituto, ¿no? Sin estas cosas, nosotros nunca alcanzaremos la santidad, ¿no? Debemos evitar, sobre todo entonces, el peligro, primero, de no trabajar en esto inmediatamente, de no entender eso. Segundo, el peligro de posponer, de pensar que estas cosas las puedo todavía dejar para más adelante. Y muchas veces es tarde, porque en más adelante, trabajar las cualidades humanas, más adelante significa que el momento en que quizás quiero ponerme a trabajar sobre esto, me encuentro un terreno donde ya creció tanta maleza que es imposible meter algo para arrancar todo esto. Eso es necesario que uno lo haga sin dilación de tiempo y comience por ese terreno seguro de las cualidades humanas, que no son, vuelvo, insisto en esto, no son las más importantes. Toda nuestra vida teologal es mucho más importante sobre esto, ¿no? Pero no puedo asentar una ciudad de Dios sobre el mar, se hunde, no flota, tiene que tener un terreno firme. Entonces será muy importante hacer una casa, pero lo primero que tengo que hacer si quiero hacer una casa es tener un terreno. Si todavía lo que tengo es un pantano, entonces no me sirve. Tengo que sanear ese pantano, asentar la tierra, poner cimientos y después entonces podré tener una casa. No hay que nunca dilatar esta parte. Bien. Nada más.